camino para dejar el mundo hoy. Hay un solo camino, confiando en el Señor. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Hay un solo camino de obediencia al Señor. Hay un solo camino, aferrándose a su luz. Hay un solo camino, está en su Hijo Jesús. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Hay un solo camino, difícil situación. Hay un solo camino para dejar el mundo hoy. Hay un solo camino, confiando en el Señor. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Irá al Padre si no es por medio de Él. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Y nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Es el camino, la vida y la verdad. Nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Y nadie irá al Padre.